no sé tan mal vivir. Perdonaré vivir sin ti, dejamos ya que todo igual. Queremos a ti, no pensarán, queremos vivir. Siempre que yo estoy cantando, hey, la vida llorará, caminando siempre. Junto a ti. Para vivir yo soy feliz, también, también serás de mí. No tenga nada, perdonaré, ya otra vez igual. Te buscaré entre mi amor, no otra más.